¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela porque esta es la última semana de preparativos para las elecciones del 21 de noviembre. Comenzaron a arribar los veedores internacionales desde Europa y este es el reporte que nos da nuestro amigo Alejandro Díaz desde Caracas, Venezuela. Escuchemos. Arribó al país el panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas que participarán en las megaelecciones del próximo 21 de noviembre. El grupo fue enviado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en atención a la invitación formalizada por el Consejo Nacional Electoral. Dentro de las tareas del grupo estará la evaluación técnica del sistema electoral antes, durante y después de las elecciones, además de sostener encuentros con diferentes actores políticos y sociales, así como también con las autoridades electorales del país. Epa, por cierto, ya se agudizan las serias divisiones entre ellos, entre la oposición. El exalcalde de municipio Sucre, Carlos Ocariz, declinó su candidatura opositora a la gobernación del estado Miranda este 11 de noviembre. Y continuando con las informaciones respecto a la mega justa electoral, tenemos que directivos del Consejo Nacional Electoral se reunieron con autoridades militares y organizaciones políticas para afinar las estrategias vinculadas a los comicios. Así vamos, así estamos, tranquilos, con un apreciable movimiento económico lento pero firme y en plena campaña electoral y con procesos de vacunación. Además, estamos batallando con las dificultades producto de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el reino imperial yanqui. Es en este ámbito que las autoridades culturales en el país se preparan para el cierre de este 2021 con una reactivación cultural que inició meses atrás con la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, pasando por la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y justo ahora se ha dado el anuncio de la intención de romper el récord Guinness al conformar la orquesta sinfónica más grande del mundo, con más de 12.000 niños y jóvenes del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela. Este es el tipo de cosas que hace el régimen de Maduro. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, transmitiendo desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.